Hola, hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, yo muy bien. Estamos un poquito ahora de postalmuerzo. Vamos a ver, se me ha hecho 2 o 3 minutitos tarde. Es que claro, yo también he venido corriendo, corriendo del trabajo del hospital, comer rápido. Y ahora, pues nada, para dar la sesión y estar con vosotros un momento, explicaros algunas cositas y responder algunas de vuestras dudas que tengáis sobre esta membresía. Vamos a esperar. A ver si alguien se puede sumar a esta hora a la sesión. Bueno, primero os cuento que nada, voy a tratar siempre las sesiones hacerlas como siempre, un poco más tarde, a las 5, 5 y media, 6, no más de las 6, 6 y media. ¿Por qué? Porque ya se está haciendo España y van a cambiar la hora incluso luego aquí la última semana de octubre, creo. Se hace más oscuro. Y aquí no tengo tanta luz de día. Bueno, voy a conseguir, si no, en todo caso, unos bombillas, unos focos para. Pues si no se vería un poco oscuro. Y mientras más tarde lo hagamos la sesión, pues estos meses que quedan, esto hasta diciembre, probablemente no se vea bien la imagen. Entonces es por eso que quería adelantarlo un poquito. Pero lo de hoy día, adelantarlo a las 4, es principalmente por el hecho de que, por un tema personal, familiar, vale, mi padre vive en Perú y uno de ellos, mi padre, pues nada, tiene es hipertenso y tiene algunas cosas del riñón que no le está funcionando bien. Y hay unas cosas que yo no estaba de acuerdo con la nutrición que le estaban dando y justo voy a hablar hoy día pues con el geriatra y el nefrólogo que tenía una cita con él hoy día y justo es que no la podía mover. Y esto, vamos, me he enterado ayer, antes de ayer, entonces voy a hablar en la misma consulta con ellos y con mi padre y un poco vamos a como una videoconferencia, algo así. Y justo es a la hora de Perú que vienen a hacer aquí a las más o menos a las 5 de la tarde. Entonces, pues claro, es que no iba a poder, entonces por eso es que lo he adelantado un poquito. Siento haberlo avisado así de sopetón, pero bueno, de todas maneras podrán ver la repetición de la sesión en el área de miembros o en Facebook aquí también en el grupo. Todas las preguntas, bueno, las que me ha enviado, ¿no? Las responderemos. Y nada, comentar algunas cositas más sobre la etapa 3, en la que estamos en teoría en la parte de los contenidos, que muchos de vosotros están un poco por atrás o incluso no han llegado a esta etapa 3, ¿vale? Muy bien, si hay alguien aquí, no sé si ahora mismo alguien se puede sumar, está aquí en la sesión en directo, si no, claro, es una hora muy mala. ¿Quién está? A ver. Hola Susana, ¿qué tal? Muy bien, estupendo Susana. Voy a poner aquí en el otro. Voy a poner aquí en el otro ordenador del portátil. Por si veo alguno de los comentarios luego. Vale, perfecto. Bien, perfecto. Gracias, Susana. Muy bien. Bueno, chicos, pues chicos, los que vean esto en el replay, porque ahora mismo creo que solo está Susana y poco más. Vamos a ver. Vamos a empezar entonces directamente con algunas cosas que os quería comentarles en esta sesión de hoy y luego algunas dudas y preguntas que me han hecho llegar, ¿vale? Bueno, como siempre, si queréis, si les parece bien, vamos a ir ya a compartir. Lo voy a compartir mi pantalla. Muy bien. Se ve, creo, espero que se ve. Susana, ¿se ve bien? Yo creo que se ve bien, ¿no? Muy bien, estupendo, sí, se ve bien. Bueno, pues nada, estamos en la sesión séptima, ¿no? Y los contenidos que hemos ido publicando hasta ahora han sido las etapas previas. Y los contenidos que acabamos de publicar, no sé si los habrán visto hoy día, justo era incluso los niveles, segundo nivel y el tercer nivel de la etapa de remover y reequilibrar. Esta etapa, la tercera etapa, en ella se trata de eliminar el exceso de microorganismos que quizá están ahí en el intestino y que no lo hemos atacado en las primeras etapas. En las primeras etapas, como siempre os he comentado, esto va de menos a más, en la cual tratamos primero de tener una alimentación lo menos inflamatoria posible y tratar de mejorar el ecosistema que hay en el intestino, ¿no? En estos contenidos que hemos publicado ahora recientemente, el nivel 2 y el nivel 3 que los he publicado hoy día, pues son nuevos ciclos de tratamiento prácticamente antibiótico, ¿no? Que además también tienen propiedades antibacterianas y antibiofilms, ¿no? Y es que llegados ya a este punto, una vez ya establecido con las primeras dos etapas un ecosistema adecuado en el intestino, ¿no? Con la alimentación y la ayuda adecuada de las enzimas, el ácido, los otros suplementos, puede ser que incluso habiendo pasado el primer ciclo de antibióticos, puede ser que incluso aún así muchas personas no hayan mejorado lo suficiente. Y esto pasa. Pasa porque hay a veces un sobrecrecimiento de bacterias, hongos, protozoos, etcétera, y muchas veces persisten los síntomas. O puede ser que incluso los tengas más o menos controlados, pero que no puedas incluso ampliar tu dieta. Y hay que tenerla muy restringida y no es plan estar así, ¿no? Estar controlando tanto la dieta para los síntomas. Entonces, como veremos en esta sesión, hay otros factores que pueden contribuir a este supuesto fallo inicial del primer ciclo de antibiótico, del nivel 1 que mencionamos y lo publicamos en el contenido ya hace unas cuantas semanas. Muy bien, como siempre, este es el esquema de la sesión. Vamos a hablar, bueno, voy a comentar los contenidos que publicamos, luego las preguntas y dudas, y luego os comentaré un poco los contenidos que vienen previos a la siguiente sesión. Primero, lo que publicamos la previa a esta sesión 7 fue obviamente el replay de la sesión previa. Luego, algo que me habían estado pidiendo bastante, cómo ir retando los alimentos en la fase 2 de la dieta baja en FODMAPs, es lo que yo llamo, algunos le llaman los retos, yo le llamo los desafíos de alimentos. Nada, pusimos eso, los vídeos de los desafíos de alimentos, incluso las tablas, para ir viendo las cantidades y las porciones de alimentos con las cuales se puede ir haciendo los desafíos e ir más o menos midiendo qué tipo de FODMAPs uno tolera peor o mejor. Luego, hoy día justo he publicado, pues, el área de miembros ya lo debe tener, o no estoy seguro si lo he actualizado, pero por email os lo he mandado seguro. El contenido de los niveles 2 y nivel 3 de esta etapa de remover y reequilibrar. Realmente estos tipos, estos nivel 2 y nivel 3 son subsecuentes al primer ciclo de antibióticos si uno no ha mejorado lo suficiente. Y también publicamos algunos suplementos para aliviar la indigestión y para aliviar las náuseas. Eso también os lo he mandado en el email de hoy. Bueno, pues antes de empezar con las preguntas, como siempre, vamos a recordar un poco en dónde estamos. Estamos aquí, ¿no? Estamos prácticamente, bueno, en los contenidos por lo menos, hemos ido avanzando en que lo primero que hay que hacer es un buen ciclo de antibióticos. Idealmente, dependiendo de algunas personas, en algunos casos, con un test de aliento ya establecido y claramente identificado, a veces, en contados casos, dicho sea de paso, un solo ciclo de antibióticos puede ser suficiente. A veces necesitan dos ciclos de antibióticos. Por eso es que está en el nivel 1, incluso como recordaréis, los que lo habéis revisado, consta de, realmente de 2 meses. 2 meses con antibióticos a base de plantas. 2 meses con uno, un par de antibióticos y 2 meses con otro. ¿Vale? Esto es justamente por ese motivo, porque muchas veces, incluso dependiendo de los niveles iniciales, o sea, como os dije siempre, esto no está hecho para uno sea de desaliento, pero si uno se lo hace, muchas veces, dependiendo de los niveles iniciales de carga de bacterias fermentadoras, ya sea de hidrógeno o metano, los antibióticos pueden reducir cierta cantidad, las partículas por millón de los gases, pero se necesita muchas veces un segundo ciclo. Y aún así, con un segundo ciclo a veces no es suficiente y por eso estamos, esto es el nivel 2 y ni el nivel 3. Y luego ya para la próxima sesión avanzaremos a la segunda parte de la etapa 3, que es reequilibrar, que es decir, promover la limpieza intestinal. Bueno, brevemente, ¿qué quería hablarles hoy? ¿Qué quería comentarles hoy antes de pasar a las preguntas y respuestas y las dudas que tengan vosotros? Miren, quería hablarles primero de los antibióticos como causantes del SIBO, que el SIBO que es el sobrecrecimiento bacteriano, como muchos de vosotros sabéis, y causantes de los desequilibrios intestinales. Si alguno de vosotros escucha el podcast en el que yo, pues, luego he vuelto a retomarlo ahora después del verano, porque en mayo por ahí lo haré. Probablemente os preguntaréis, ¿no? Primero con esta parte de los antibióticos como causantes de SIBO y desequilibrio intestinales. A ver, voy a salir un ratito, un momentito de esta pantalla mejor para. Vale. Para comentarles mejor este tema de los antibióticos. A ver, muchos de vosotros seguro que os preguntaréis, bueno, los antibióticos, muchas veces el exceso de antibióticos se habla, y los que habéis pasado, incluso algunos de vosotros, al tener consulta conmigo, una de las preguntas que yo siempre hago es si habéis recibido muchos antibióticos durante la infancia o durante varias etapas de su vida. Y es por qué, porque muchas veces el exceso de antibióticos en la infancia o en cualquier otro momento puede causar este desequilibrio intestinal, ¿no? Y la pregunta es, ¿y ahora más antibióticos en esta etapa 3? ¿Esto puede, no puede causar más desequilibrio? A ver, es una pregunta completamente lógica, justa, y quiero un poquito ahondar en ese tema. Es cierto que el exceso de antibióticos puede causar un desequilibrio intestinal, sobre todo cuando se usan desde la infancia, pero realmente no es el único factor responsable. Como veréis, en las otras etapas hemos estado atacando otros factores responsables, como el uso de muchos alimentos procesados, exceso de azúcares, falta de ciertas enzimas, etcétera. Y los antibióticos utilizados de manera adecuada, solo cuando es necesario, como por ejemplo cuando hay un exceso de bacterias en el intestino o cuando hay alguna infección clara, ya no sea del intestino, de cualquier otra parte del cuerpo, realmente los antibióticos usados de manera precisa pueden ayudarnos a mejorar la salud intestinal y aparte darnos otros beneficios. ¿Esto quiere decir que siempre tenemos que usar antibióticos? No, realmente solo cuando tu médico de confianza te lo prescriba. Y es por eso que incluso, como veréis, hemos empezado, aparte que en esta universidad alguno de vosotros os he ido conociendo más, ya sea una consulta uno a uno, etcétera, al no conocerlo al 100% el detalle, mucho de los casos vuestros, por eso incluso no hemos empezado con los antibióticos en la etapa 1, sino en la etapa 3. Porque si uno no mejora lo suficiente con los cambios de alimentación, estilo de vida y los otros suplementos de ayuda intestinal, si uno mejora lo suficiente con ello, no sería necesario pasar a esta etapa 3. ¿Para qué? No sería necesario. Y aparte, que si no hay un SIBO, un sobrecrecimiento bacteriano claramente diagnosticado con un test de aliento, yo en general recomiendo utilizar, si no hay un claro diagnóstico, utilizar primero los antibióticos a base de plantas. Si el test de aliento es positivo para SIBO, depende, tengo que valorar cada caso, pero si es completo, es negativo o normal, no descarta al 100% que hay un exceso de bacterias, hongos o incluso protozoos, porque no es exacto al 100% y no lo detecta todo. El test de aliento básicamente detecta bacterias fermentadoras de hidrógeno y metano, pero si es negativo, recomiendo utilizar los antibióticos de inicio a base de plantas, que pueden eliminar las bacterias indeseables, pero pueden ser también un poco más suaves que los antibióticos a base de medicamentos. Y aparte, los antibióticos a base de plantas pueden tener algunos beneficios adicionales en lugar de efectos adversos. Por ejemplo, a ver, que se me viene. El orégano, por ejemplo, hay unos estudios recientes que dicen que, aparte, que lo que ya, sí, ya se sabe de hace tiempo, que tiene capacidad bactericida de matar bacterias, hay algunas evidencias científicas que apuntan a que podría también tener un efecto antidepresivo. Así que, en general, ¿qué pasa? Que yo creo que realmente los antibióticos utilizados de la manera correcta para eliminar el exceso de bacterias que hay en algún sitio, como por ejemplo en el sobrecrecimiento bacteriano, o eliminar las infecciones, puede ayudarnos a mejorar la salud intestinal y darnos otros beneficios, ¿vale? Luego, la segunda pregunta que teníamos aquí, o la segunda cosa que quería comentar. ¿Necesitamos eliminar y remover con estos tres niveles? ¿Qué necesitamos eliminar específicamente? ¿Qué tipo de microorganismos necesitamos eliminar y remover con estos tres niveles de tratamiento antibiótico? Bueno. Un segundito. Vale. A ver, ya habéis visto ya en los contenidos y en contenidos previos de los suplementos a base de plantas y en los de hoy, si los has revisado, que vamos a utilizar los antibióticos a base de plantas para remover las bacterias patógenas. A ver, ¿qué son las bacterias patógenas? Bueno, eso significa los chicos malos, las bacterias malas, en resumen. Para remover estas bacterias que no deberían estar en el intestino. Pero no solo eso, sino también se utilizan estos tres niveles de tratamiento antibiótico para no solo eliminar las bacterias patógenas malas, sino para reducir el número de microorganismos, no solo bacterias, que sí pertenecen al intestino, pero que lo están sobrepoblando. Esto yo en algún podcast lo he dicho como ejemplo. Esto es como, por ejemplo, que cogieras una población perdida de África, que no es mala para nada, lo que pasa es que no tiene conocimientos de cómo se utiliza una tarjeta de crédito, cómo se utiliza el baño, cómo se compran las cosas, vamos, que nunca ha estado en contacto con Occidente y la pones a una familia de 10, 20 personas en un pequeño piso de Manhattan. ¿Tú crees que en ese edificio o en esa manzana no va a haber jaleo? ¿Que no va a haber un poco de desorganización, inflamación? No porque sean malas, sino porque simplemente, pues quizás se pongan a robar comida. No saben cómo funciona, no saben que ahí las cosas se compran. Ellos están acostumbrados quizá a intercambiar o a recolectar. Entonces, no es que sean malas en sí estas personas, sino que están en un entorno en el cual no deberían estar y no saben cómo actuar ahí. Pues a esto es un poco a lo que me refiero con reducir el número de microorganismos que quizá no deberían estar en el intestino delgado porque pertenecen al intestino grueso. ¿Vale? Esto es un poco también, por decirlo así, como que con estos antibióticos a base de plantas, lo que quisieras estar es quitando la mala hierba o las bacterias malas y podando los arbustos que no dejan que el sol llegue al resto de plantas, es decir, incluso las bacterias que normales que sí viven ahí, pero que han empezado a crecer en exceso. Ahora, por ejemplo, hay una pregunta que me hacen con frecuencia: ¿deberíamos hacer tests para antes saber qué tipo de bacterias debemos remover o reducir? Y yo respondo, la verdad es que los tests son útiles, dan información, pero muchas veces no siempre dicen toda la verdad. Y ya me habéis escuchado decir esto bastantes veces. Por ejemplo, el test de aliento te dice que hay bacterias fermentadoras de ciertas fibras y producen hidrógeno o metano. Pero no te dicen exactamente los tipos exactos de bacterias, si son patógenas o son las que viven ahí, que lo han aumentado un número. Eso no te lo dice el test de aliento. Es decir, las pruebas muchas veces dan información y si las tienes puede ser útil. Pero la mayoría de veces se pueden atajar estos problemas siguiendo la secuencia de etapas que hemos establecido en esta membresía y que hemos ido comentando. Primero cambios en la alimentación, alimentación antiinflamatoria, apoyo intestinal y si no hay mejoría suficiente, recién pasar a los niveles 1, 2 y 3 de esta etapa 3 de remover con los tratamientos antibióticos. Ahora, ¿qué tipo de microorganismos debemos reducir o remover del todo o incluso reducir su número porque han crecido en exceso? Lo primero, el sobrecrecimiento de bacterias debe reducirse, el propio sobrecrecimiento bacteriano, por bacterias que quizás son propias del colon y no deberían estar ahí. Esos tipos de bacterias deben reducirse. Luego, presencia de hongos como cándidas y levaduras, esto también debe reducirse. Reducirse porque normalmente hay levaduras, hay presencia de estos en la microbiota normal del aparato digestivo. El Helicobacter pylori, con esto hay bastante controversia. Este Helicobacter pylori puede ser un habitante incluso normal en muchas personas. Muchas personas incluso tienen, se estima, un 15-20% de la población tiene un Helicobacter pylori ahí en su sistema digestivo, en el estómago o en los intestinos, y no les da problemas. Algunos sí, otros no. Algunos les causa dispepsia, otros les predispone a úlcera, etc. Entonces, a algunas personas no les da problemas, pero en otras personas sí les causa problemas. Hay un poco de controversia, pero la tendencia general es a remover, a tratar de quitar esta bacteria Helicobacter pylori. Luego los protozoos. Los protozoos, ahora vamos a hablar un momentito de esto, los protozoos, pero generalmente de estos tenemos, por ejemplo, la blastocistis hominis, que algunos de vosotros habéis escuchado hablar y muchas veces es una de las cosas que se encuentran en el examen de heces y se trata de eliminar. También Yardia lamblia, Toxoplasma gondii, etc. Y estos tienen que ser removidos también. Luego, bacterias patógenas, esas sí son las malísimas, que pueden dar infecciones serias, incluso con sangrado en las heces, como por ejemplo Yersinia enterocolítica, Clostridium difficile, todas estas tienen que ser removidos. Y también, por último, algunos, ¿cómo decirlo?, gusanos, parásitos, ¿no? Las lombrices intestinales y tenias que habéis escuchado algunos a veces, esos también tienen que ser removidos. Perdón. Ahora, se necesita, como os he dicho, mirar con exactitud qué tipo de bacteria protozoo es. A ver, uno puede obsesionarse y estar ahí en la búsqueda de cuál es el parásito, el protozoo, la bacteria escondida que es la causa de todos tus problemas. La pregunta es, sí, quizás es muy tentador imaginarte que si determinas cuál es esa bacteria, podías deshacerte de todas tus molestias. La pregunta es, cuando tienes una población de gente mala, Salvo que no sea el cabecilla, que realmente en cosas de microbiota intestinal o bacterias intestinales no hay un cabecilla en sí. ¿Tú crees que eliminando a un tipo o una raza de esa gente mala vas a solucionar el problema? Es un poco tentador, pero un poco irrealista pensar eso. Muchas veces puedes quizá eliminar ese único tipo de bacteria y no sentirte completamente mejor. Y esto pasa muchas veces más frecuentemente de lo que puedas pensar. Por eso es que el intestino es un poco más complicado que pensar solamente que un tipo de bacteria intestinal es lo que está causando todo. Por eso es que en esta membresía tenemos un abordaje un poquito más holístico y tratando todo el ecosistema intestinal como un todo, ¿no? Tratando de mejorar la alimentación, la inflamación, darle todo el soporte y luego, si aún así no hay mejoría, ayudando con eliminando y removiendo el exceso de bacterias o disminuyendo el número de las bacterias que han crecido en exceso. ¿Vale? Muy bien. Bueno, ahora vamos con la tercera parte que os quería comentar de lo que estábamos hablando aquí antes de pasar las preguntas. Removiendo los microorganismos duros de matar. Los biofilms, los protozoarios y la inflamación. Vamos a hablar un poquito sobre eso, ¿vale? Como dije hace un momento, uno a veces mejora, incluso con un ciclo de antibiótico o dos, pero a veces uno, incluso siguiendo los 2 meses de antibióticos a base de plantas, no termina de mejorar del todo. O quizás ha mejorado algo, pero no lo suficiente y no se siente con la suficiente confianza para reintroducir los alimentos. O si lo hace, pero comienza a haber otra vez problemas. O sea, básicamente tiene que estar restringido con la dieta y no termina de mejorar. Esto puede ser por 3 factores, ¿vale? Los factores son principalmente porque se perpetúa todavía la inflamación, la presencia de biofilms o presencia de protozoos. Es decir, cualquiera de estos 3 factores puede influenciar, puede hacer que uno no termine de mejorar a pesar de estar recibiendo los antibióticos adecuados. Primero, en cuanto a la inflamación, a ver, ya hemos pasado por la etapa 1 y 2, donde hemos tocado la alimentación, el soporte intestinal, pero puede ser que se necesite un empujón más. ¿Y qué pasa? Que hay algunas hierbas que tienen potente actividad inflamatoria a la vez que actividad antiprotozoos. Por ejemplo, la artemisia, que es derivada de la hierba de ajenjo. Esta, la artemisia, es justo una de las que utilizamos en el nivel 2. Si han visto los contenidos, lo verán ahí. La utilizamos en un esquema especial en el nivel 1, en el, ¿cómo se llama? El primer mes del nivel 2. ¿Vale? Y esto se ha visto, incluso hay revisiones de la eficiencia y la eficacia de la artemisia, que, por ejemplo, se ha visto que es efectiva para el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal. La enfermedad inflamatoria intestinal son, por ejemplo, estas enfermedades de Crohn o colitis ulcerosa. Y la artemisia se ha visto efectiva justamente por sus efectos antiinflamatorios. ¿Vale? Luego, aparte del tema de la inflamación, el tema de los protozoos. A ver, aquí también la artemisia también tiene un papel bastante importante, porque además de tener las propiedades antiinflamatorias que os he comentado hace un momento, es efectiva para remover los protozoos. ¿Y qué son los protozoos? Esto es por decirlo así, como por decirlo así, bacterias un poco más avanzadas, robóticas, por decirlo así, bacterias un poquito más avanzadas que las bacterias tradicionales. Y entre estas tenemos lo que os he mencionado hace un momento, Blastocystis hominis, Giardia lamblia, Toxoplasma, Gondii, Cryptosporidium. Todas estas en general hay que tratar de removerlas. Ahora, la pregunta que surge, ya, pero si yo no me echo ningún test, no me echo un examen de heces detallado, de disbiosis intestinal ni de parásitos, y si no tengo protozoos, ¿puedo aún así usar Artemisia? La respuesta es sí. Como hemos mencionado, la artemisia se ha utilizado para tratar la inflamación en los intestinos. Y esto, añadir este tipo de suplemento a base de esta planta, junto a otros tratamientos a base de antibióticos a base de plantas, realmente tiene sentido porque esto puede disminuir la inflamación y remover o reducir los protozoos si es que están presentes, por si los tienes, pero Como te digo, esto se utiliza básicamente en el nivel 2, pero no es una cosa para que lo sigas usando todo el tiempo. Se utiliza en el nivel 2 y una sola vez, y ya te lo he mencionado. Realmente la idea no es aquí estar sobreusando los antibióticos una y otra vez. Se puede dar uno o dos ciclos y dependiendo de eso, del grado de mejoría, se pasa al siguiente nivel. ¿Vale? Luego, por último, a ver un segundito, voy a beber un poquito de agua. En cuanto a los biofilms, los biofilms son el tercer factor que puede hacer que uno no termine de mejorar con el tratamiento antibiótico del nivel 1, ¿vale? De los antibióticos a base de plantas o incluso los antibióticos tradicionales. ¿Qué son los biofilms? A ver, los biofilms son. Esperes un segundito. A ver si pongo aquí. Hay una imagen que yo quería. Un segundo. Como ven, los biofilms, ¿qué son realmente? Los biofilms son como unas capas, ¿no? Una capa de mucosidad, por decirlo así, una capa que se forma sobre las bacterias y sobre los hongos, y es como una capa de mucosidad que se forma encima de ellas. Y entonces, ¿qué pasa? Que están un poco protegidas las bacterias y los hongos, y los antibióticos que uno les pueda echar encima no penetran bien esta capa de estos biofilms, como unas películas transparentes. Y entonces, ¿qué pasa? Los antibióticos no lo penetran bien y no pueden ejercer su efecto para eliminarlo. Cuando muchas veces las bacterias o los hongos llegan por primera vez al intestino, toman una forma, como lo ven aquí a la izquierda, forma que le dicen planctónica, ¿no? Que viene del plancton, ¿no? El plancton son esas pequeñas fragmentos de vegetales, de algas que flotan libremente en el océano, esas partículas muy pequeñitas. Pero después de un tiempo, cuando están mucho tiempo en el intestino, las bacterias y hongos empiezan a agregarse, a juntarse y a formar colonias. Y todos estos miembros, todas estas colonias empiezan a trabajar juntos, por decirlo así, para construir una barrera de defensa. Esta capa de mucosidad que ven a la derecha, que ya dice ya biofilm maduro, y que esa capa de defensa pues les protege, ¿no? De que uno las pueda, el antibiótico o ciertas sustancias puedan llegar ahí y ejercer su efecto. La buena noticia es que ya se conocen algunas sustancias que ayudan a mejorar, a romper estos biofilms. Incluso algunos tipos de probióticos y antibióticos tienen propiedades antibiofilms. Pero de todas maneras, cuando alguien responde parcialmente, solamente parcialmente, a los antibióticos, ya sea a base de medicamento o a base de plantas, esto puede significar que hay presente biofilm, ¿no? Y que necesitamos atacarlo más enérgicamente de estos biofilms y romperlos. Realmente, ahora, esto es un área donde aún la evidencia científica todavía es muy escasa, está muy dispersa y realmente no hay, a ver, por decirlo así, no hay exactamente fármacos 100% precisos y eficaces para atacar y romper estos biofilms. Es decir, hay sustancias y hay fármacos, pero su efectividad realmente se basa en lo que se ha encontrado en estudios, pero en estudios de baja calidad, o sea, pero es lo único que tenemos disponible, no significa que no sirvan, ¿vale? Que la mayoría de estudios que se han hecho contra las sustancias, contra los biofilms, están hechos más que nada in vitro, es decir, en pruebas de laboratorio, en estas placas de Petri, y no están hechos tanto en personas, ¿no? Entonces, por eso te digo que la evidencia clínica es escasa, pero es lo que tenemos, ¿vale? De todas maneras, hay un estudio que encontré que es bastante llamativo, en el cual, por ejemplo, cogieron dos grupos de pacientes y que fueron tratados para una infección por Helicobacter pylori. Ahora, a un grupo le dieron antibióticos y el otro grupo recibió, en lugar de solo antibiótico, antibiótico más un agente, una sustancia antibiofilm. que atacaba y rompía estos biofilms. Y de aquellos que recibieron solamente los antibióticos, 20% mejoraron la infección y erradicaron el Helicobacter pylori, mientras que los que recibieron el antibiótico más el agente antibiofilm erradicaron el Helicobacter pylori en el 65%, es decir, tres veces más o un poco más de tres veces más. ¿Y qué antibiofilm, qué agente antibiofilm utilizaron en este estudio? Pues mira, curiosamente fue la N-acetilcisteína. La N-acetilcisteína es una sustancia bastante segura que tiene bastante poder antioxidante y es una de las que se está estudiando más por sus propiedades antibiofilm. Y hay realmente otros tratamientos antibiofilm adicionalmente a la N-acetilcisteína. Pero, por ejemplo, N-acetilcisteína es uno de los agentes que vamos a utilizar, aparte de otro agente antibiofilm que utilizamos en este nivel 2 de la etapa a remover. Entonces, ya ves que tenemos algunos agentes que estamos utilizando diferentes a los de la etapa 1, al nivel, a los de la etapa 3, el nivel 1. Utilizamos la artemisia por sus propiedades antiinflamatorias, antiprotozoos, la N-acetilcisteína y luego también algunos otros agentes antibiofilm como el Interfase Plus y otro más que verás por ahí en los suplementos, que los tienes ahí en los contenidos de suplementos a base de plantas, aunque no son estrictamente, totalmente, no tienen gran capacidad quizá antibactericida, los he puesto estos antibiofilms en la página de los suplementos antibióticos a base de plantas. A ver, un momentito que voy a cambiar la pantalla. Muy bien. Bueno, pues a ver, un segundito. Bueno, pues vamos a pasar entonces a las preguntas. Sí, a ver. Vamos a pasar ya a las preguntas. Y bueno, aquí está Susana, ¿no? Me parece que Susana está aquí. Así que vamos a responder primero a la pregunta que me dejó Susana. Y luego pasamos al resto de preguntas. A ver, Susana me comenta. Bueno, Susana, voy a repetir un poco lo que tú me has enviado en el formulario, porque Susana, os resumo un poco a ver si algo os puede ayudar al resto. Claro, Susana ha tenido un problema con los antibióticos que no le llegaban y realmente ha empezado un poco tarde con los antibióticos. Me dice en la hoja de trabajo que llevaba un día con los antibióticos y que bueno, esto de la membresía le ha servido para ampliar bastante sus conocimientos de salud, de los estudios que hay, la evidencia, etc. Muy bien. Si te recomiendo algún probiótico, realmente los probióticos recomendados son los que están ahí en la etapa 2. Pero de todas maneras, como yo te dije en la sesión que tuvimos en la consulta, los probióticos después, o sea, no todo a la vez, ¿vale? Si estás con el antibiótico ahora mismo, el probiótico no. Ahora mismo no, primero el antibiótico, ver cómo va y luego de eso veremos el probiótico, es porque estamos invirtiendo un poco, pero aquí no es, la idea no es, venga, todo a la vez, mientras más mejor, ¿sabes? O sea, esto es como, por ejemplo, a ver, ¿qué ejemplo te doy? Por ejemplo, estás reparando, estás limpiando la cocina, venga, necesitamos la fregona, necesitamos el detergente, entonces hacemos todo a la vez. Echamos agua, detergente, todo. No, no. Primero se echa el agua, luego el detergente, luego se limpia, luego se seca. No podemos secar y hacer todo a la vez. Es un poco, por decirlo así, o sea, la idea no es, porque si juntáramos, si fuera idea de dar todo a la vez, podríamos haber dado, imagínate, como 8 o 10 suplementos a la vez, entre probióticos, suplementos adrenales, enzimas, antibióticos. No, ¿vale? Lo de los síntomas dice que ahora mismo son crisis de sanación. No sé qué. No, ¿qué off? Yo creo que te estás refiriendo que las crisis de sanación, lo que yo le llamo el efecto die-off. El efecto die-off, luego, a ver si voy a poner luego algún contenido de esto, me parece sí, sobre lo que es el die-off. Sí, ahora lo comentaré luego. Pero de todas maneras, el die-off, te lo comento, el die-off es realmente es. cuando le dicen la reacción de Hexman, se me dio el nombre ahora mismo, es con H, nombre alemán, pero es la reacción cuando el antibiótico está haciendo efecto y está habiendo muerte de bacterias o de microorganismos. Y esto puede, es como decir, un ejército ahí lesionado y realmente eso provoca inflamación. Entonces, el die-off puede dar síntomas que muchas veces pueden confundirse con síntomas de la misma, del mismo sobrecrecimiento que uno tiene bacterias o incluso con síntomas de efectos adversos o alergias o intolerancias a los medicamentos. Os voy a poner un contenido de eso, no os preocupéis, y ahora los voy a mencionar, pero generalmente los síntomas del die-off suelen mejorar en 3, 4, 5 días como mucho. Si persisten, se piensa que esto puede ser alguna reacción al suplemento o al medicamento en sí. ¿Vale? Ahora, mencionas que si tienes, que tienes duda con respecto a la elastasa fecal que te salió por debajo del normal y que yo te recomendé repetir. No, no, no es que suele dar negativo. A ver, salió por debajo de lo normal. El que sale, a ver, vamos a ponerlo en contexto. La elastasa fecal es una enzima que es segregada en el páncreas, ¿vale? El páncreas es el que segrega esa enzima. Cuando está, lo normal es que debería estar en valores normales. Cuando está más bajo de lo normal, se considera que eso es una prueba positiva, o sea, está alterada. Positivo significa que está alterado. ¿Y por qué puede estar más bajo de lo normal? Porque quizá pueda ser que en el páncreas haya alguna alteración que no le permita funcionar bien y entonces no esté segregando adecuadamente las enzimas que debería secretar el páncreas. Y si el páncreas no secreta las enzimas adecuadas, una de las más importantes, que es la lipasa, la que ayuda a digerir las grasas, si la elastasa fecal está disminuida, hace sospechar insuficiencia del páncreas. Y si se confirma, sigue saliendo repetidamente una elastasa fecal en las heces disminuida, eso puede ser un reflejo de que el páncreas no está funcionando adecuadamente. Y si el páncreas no funciona adecuadamente, las enzimas que debe secretar, quizá la lipasa tampoco la está secretando adecuadamente. Y eso, ¿qué interesa? Que claro, eso puede ser unas principales causas también por las cuales uno no digiere bien las grasas y tiene malestares con las comidas, ¿vale? Es decir, podría, pregunta Susana, si podría ser que no fuera real el resultado por algún motivo. Sí, puede ser que no sea real y que realmente en la siguiente analítica salga normal. ¿Por qué? Porque las pruebas no son 100% exactas y a veces hay lo que se dice falsos negativos o falsos positivos. Por eso, cuando hay un valor que está un poco por debajo normal y realmente no encaja mucho y no cuadra mucho, yo lo suelo repetir y eso es lo que hace cualquier médico. Suelo repetirlo y debería repetirlo porque puede ser que haya sido un falso negativo. Ten en cuenta que también tú estabas haciendo cambios con el tema de la dieta con gluten, sin gluten, entonces por eso lo hemos mandado a repetir. ¿Vale? Muy bien. A ver. Vamos a... Un segundito. Me preguntaba, vamos por la otra pregunta. A ver. Me preguntaba Tamara. Tamara, pues Tamara en general ha ido algo mejor. Lo que pasa es que hace poco ha tenido una crisis de gastroenteritis y empeoró un poco en la última semana pasada. Y me comenta que ella está en un tratamiento, ¿no? Un tratamiento de, supongo que lo puedo decir Tamara, bueno. Por el nombre no creo que mucha gente conozca solamente, pero ella está en un tratamiento de infertilidad, entonces constantemente está a seguimiento por ginecología y me comenta que por primera vez le han salido elevados los niveles de estradiol. Entonces, que se quedó muy sorprendida y no sabe por qué lo relaciona con estar peor del intestino. Puede ser que coincida, pero realmente me pregunta si había alguna exacta, relación exacta con la microbiota. Yo sinceramente lo he estado buscando en general, relación directa no hay. Hay estudios que dicen que podría haber relación, pero no hay una relación directa que diga que el estradiol elevado pues empeora o la calidad de la microbiota, etcétera, eso no. Que pueda ser un efecto compuesto, es decir, la elevación del estradiol hace que pase otro tipo de fenómeno hormonal en el cuerpo y eso a la vez condiciona, eso puede ser, pero esto es muy difícil de seguir la pista. Vamos, que yo creo que más que nada los niveles elevados al cambio de estradiol quizá tenga que ver con los seguimientos y tratamientos que está siguiendo por parte de ginecología. Luego, me pregunta Tamara, que me dice que ella me mandó su curva de test de aliento y que era bastante plana. A ver, y yo le dije que podría haber un sobrecrecimiento escondido de bacterias productoras de hidrógeno, me pone Tamara, pero no, no, me refería a bacterias productoras de sulfuro de hidrógeno. ¿Qué pasa? Que el sulfuro de hidrógeno es otro gas que pueden producir las bacterias y no se puede detectar actualmente en los test de aliento. Probablemente salga una en 2020, pero ahora mismo no. Y me pregunta si podría ser al revés, es decir, que se hubiese pasado con los antibióticos tomándolos previamente y que ahora tenga pocas bacterias en el colon. No, no, esto no, no es así. Esto no es así. Generalmente, o sea, que tú ya te has pasado con los antibióticos, si mal no recuerdo que tú tomaste y que yo te recomendé, era solamente un ciclo. Eso no es pasarse, ¿vale? Aparte, el colon se recoloniza inmediatamente. Eso no, no creo que sea el caso. De todas maneras, lo que sí puede ser el caso es que la gastroenteritis que has tenido hace 2 días, eso haya empeorado mucho todas las cosas, claro. ¿Vale? Y a raíz de la gastroenteritis hizo ayuno. Y bueno, ya comió un poquito mejor, pasó la transición, hizo ayuno, pero no aguantó mucho más de 2 días. Y oye, ella es miembro veterana de la primera edición de la membresía incluso. Y desde el episodio de la gastroenteritis, ¿no? De este fin de semana pasado, ha estado con mucha hinchazón del vientre. Pero piensa, Tamara, que es por el estradiol. Yo no lo creo. Yo no lo creo, la verdad, que tenga tanto que ver. ¿Sabes? Que no hay una relación directa del estradiol con la hinchazón, con todos estos síntomas. Y me pregunta si debería seguir con los probióticos de la etapa 2, tal cual, y se espera tomar el Resolor, que es el prokinético, que vamos a ver más, nosotros más adelante en la siguiente sesión, en los siguientes contenidos, ya que es la etapa de reequilibrar, es decir, de ayudar a la limpieza intestinal. Me dice si pasa a tomar los probióticos o el Resolor. Yo. Y más aún con este episodio de gastroenteritis agudo que has tenido, sobre todo aún así, yo te diría los probióticos. Probiótico es lo primero, ¿vale? De los tres tipos, idealmente incluso empezando en más, incluso con ultralevura, que es uno de los que tiene principal indicación después de las diarreas, de gastroenteritis, ¿vale? Pero incluso si puedes los tres tipos, mejor, ¿vale? Y de acuerdo a cómo vayas, tal cual de la etapa 2, si vas más o menos bien, pasamos ya directamente a la etapa 4 o pasamos de todas maneras a utilizar el Resolor prokinético, ¿vale? Lo más probable es que sí, que sea conveniente después de los probióticos y cómo vayas mejorando, utilizar el Resolor o un prokinético y luego ya pasar a la reintroducción de alimentos si no hay ninguna exacerbación de los síntomas, ¿vale? Muy bien. Otra pregunta que tenía por aquí, de Elba. Elba me preguntaba. Ella ha ido bastante bien, sobre todo lo que más le ha mejorado es la dieta. Ella ha utilizado, lo que no recuerdo es, Elba, bueno, Elba no está aquí, no, no ha podido estar aquí. No recuerdo bien si ha llegado a pasar a utilizar los suplementos de la etapa 2, si ha utilizado los suplementos probióticos, enzimas, ácido, creo que no, no estoy muy seguro, de memoria no recuerdo. Pero definitivamente lo que sí ella notó clara mejoría ha sido con la dieta baja en fondos, que ha sido la que mejor le ha sentado y es lo que más le ha funcionado. Ella me consulta una duda sobre la reintroducción de alimentos y sobre todo respecto al contenido específico de los desafíos de alimentos que publicamos la semana pasada sobre la fase 2 de la dieta baja en fondos cuando uno va reintroduciendo alimentos. Entonces, ella me pregunta que en la misma tabla de desafíos hay alimentos que le solían dar problemas, como por ejemplo las alubias, y alimentos que no le dan problemas, como por ejemplo las almendras. Me pregunta si supera el desafío con las almendras, quizá otros alimentos de esa tabla, como los garbanzos, ya no deberían darle problemas, o debería hacer el desafío con los alimentos que solían ser más problemáticos para ella. Es decir, y esto que le pasaba con varias tablas, como por ejemplo que no tolera ni la cebolla, ni el ajo, que son fructanos, pero sí el puerro, que también tiene fructanos. A ver. A ver, vamos a ponerlo mejor para que lo vean visualmente. Vamos a poner la tabla. Un segundito que lo voy a compartir pantalla. La tabla que la tengo por aquí. Vale, ¿Veis? ¿Se ve la tabla? Yo creo que sí, ¿no? Vale. Mira, lo que quiero mostrar aquí es, por ejemplo, me dice Elba que en esta tabla, por ejemplo, que ella siempre ha tolerado más o menos bien las almendras, pero que me pregunta, ¿no? ¿Cómo tendría que hacer ahora aquí los retos? Por ejemplo, en los galacto-oligosacáridos o galactanos, como le dicen a veces también. Entonces, en este caso específico, yo te recomendaría el reto de los galactooligosacáridos. Deberías hacerlo con los alimentos que tú notes que más problemas te han traído, ¿vale? Por ejemplo, con las alubias, ¿vale? Si las almendras, me dices que normalmente las almendras no te han dado problemas, pero la pregunta es, antes lo tolerabas bien o mal, pero los comías las almendras aisladas, es que las almendras muchas veces se comen aisladas. Y dices que también las alubias, ¿qué pasa si hubieras comido almendras? Normalmente uno come una porción pequeña o mediana y no les se dan más problemas, pero normalmente las comemos aisladas, pero muchas otras cosas como los garbanzos, las alubias, etcétera, las comemos mezcladas en un guiso y no solamente están los galactooligosacáridos, puede estar también como parte del guiso pues cebolla, ajo, puerro o muchas otras cosas. Entonces, la pregunta es, ¿las tolerabas bien porque tolerabas bien solamente las almendras y las otras, las alubias, las tolerabas mal? Porque es que date cuenta si comparas las cantidades de almendras que uno necesita para tener una porción grande pasada en FODMAPs, es realmente no es tanta cantidad y bueno, es una cantidad que normalmente uno, como para picar algunas almendras, uno pica normalmente una porción pequeña o mediana. Pero normalmente cuando uno come alubias o garbanzos o estas legumbres, uno en un plato normal, de hecho, se lleva más de 6 cucharas seguro. Entonces date cuenta, es que date cuenta la cantidad de comparativa de las porciones de formas de las almendras y la alubia. Es por eso, quizás. Por eso es que yo te recomendaría, hazlo con cualquiera de las dos, pero incluso te recomendaría probar, ¿vale? Con lo que tú más extrañas y por lo que veo, o con lo que más te llama la atención, que quizás son las alubias, ¿vale? ¿Qué significa eso? Que los garbanzos, si pruebas con el tema de las alubias, que son los que peor tolerabas, no, ya no te dan problemas los garbanzos. Puede ser que no, es lo más probable, ¿vale? Es lo más probable, pero todo eso se ve en la siguiente parte que vamos a publicar en las próximas semanas, en la fase 2B. Es decir, estos son los desafíos para ver qué tipos de FODMAPs no toleras o hasta qué niveles toleras. Pero luego aquí viene la parte más importante, segunda parte de la fase 2, que es la fase 2B, que es la reintroducción, es ya empezar a hacer pruebas con FODMAPs combinados, que es lo más semejante a la vida real, porque en la vida real no comemos un tipo de alimento aislado, lo comemos mezclado con otras comidas. Entonces, esa es un poco la fase de mayor reto, pero en la cual uno ya realmente va a ir poco a poco viendo qué cosas es lo que puede tolerar y en qué combinaciones, ¿vale? Y en cuanto a los fructanos, pues un poco más o menos lo mismo. Si te das cuenta aquí en los fructanos, en el reto este de alimentos con fructanos, se necesitan hacer dos retos. A ver, un segundito. Se necesitan hacer dos retos de fructanos con dos verduras, con una fruta y dos con los que sean cereales o base de pan o granos, ¿no? Entonces, específicamente con lo que tú me preguntas respecto a los fructanos, yo lo haría, por ejemplo, si toleras bien el puerro, pues con el puerro no lo hagas, claro. Prueba los desafíos de los fructanos con el ajo y con la cebolla, que son los que realmente los que te caen, los que notas que te caen mal, y pruébalos tal cual está, primero con porciones pequeñas, medianas, grandes, y siempre teniendo en cuenta que el resto de la dieta sea totalmente baja en FODMAP, para aislar las cantidades de FODMAP que estás retando o que estás desafiando en esos días. ¿Vale? Muy bien. Muy bien, pues ya está. Y luego me preguntaban también, bueno, pero esto me lo preguntaron por correo, la verdad que no me acuerdo, no recuerdo exactamente quién me lo preguntó, pero me lo dejó en un email, ¿vale? Ya les digo, preferentemente siempre este tipo de preguntas, mejor, por ejemplo, esta pregunta que me lo hubieran hecho en las preguntas de la etapa 3, que son sobre la eliminación de bacterias, pero bueno, respondo. ¿Qué significa que sea un... cuando dicen en un test de aliento el resultado que es dominante para hidrógeno o es sobre todo dominante para metano? A ver, esto no significa realmente en la práctica, esto es una interpretación que se hace de los test de aliento. Esto no significa en la práctica que solo haya bacterias productoras de hidrógeno o metano. Pueden haber las dos, ¿vale? Y definitivamente en la curva del test de aliento se ve si están las dos o está una sola. Pero básicamente cuando hablan de eso, o si algún médico te dice, o algún resultado de laboratorio te dice que el test de aliento es dominante para metano o dominante para hidrógeno, simplemente significa en la práctica que el hidrógeno está alto, ¿vale? O que el metano está alto, que es lo que más predomina, pero que no significa que es normal para hidrógeno, que eso hay que valorarlo, ¿vale? Que no es una cosa, no es un término médico exacto eso de decir, es una forma de decirlo, una nomenclatura que le dan a veces cuando interpretan los resultados de los test de aliento, ¿vale? Que es dominante para hidrógeno o dominante para metano. Muy bien, pues nada, yo creo que estaba Susana y poco más, porque no sé, hay alguna persona más creo que ha estado por aquí. En fin, pues muy bien, chicos, espero que os haya sido útil esta sesión. Voy a comentarles ahora. ¿Alguna duda a alguien de los que están aquí? Creo que está Susana. No sé quién más está. Me parece que hay alguien más, pero no estoy seguro. Veo a alguien más, pero bueno, no estoy seguro porque no ha dicho nada. Ah, perdona. No es que no veía los comentarios. Vale, perdona. Es que no lo veía en los comentarios. Ah, bien, Elba ha llegado. Vale. Elba, Lidia. Mira, es que no tenía en el portátil. Tenía en el portátil. Y no podía, había una pestaña escondida y no me dejaba ver los comentarios. Ahora lo estoy viendo. Recién. Lidia, Elba, vale, perfecto. Sucio, perfecto. Muy bien. Vale, perfecto. Vale. Ah, vale, perfecto. No has tomado suplementos, Elba. Vale, perfecto. Sí, es indistinto que tenga gluten o no, porque aquí lo que estamos probando, claro, es el tema de los fructanos. Sí. No, es decir, claro. Aquí los cereales de la tabla de los fructanos, de los desafíos, son los normales con gluten. ¿Vale? Perfecto, perfecto. Muy bien. Bueno, chicos. Muy bien, ya saben, cualquier otra duda, dejármela en la zona, en el área de las preguntas, idealmente en las que corresponde a cada etapa. Si ven que no encaja o es algo personal que realmente no aporta ni nada porque son cosas muy específicas de vuestra situación en particular, el test de aliento, lo que sea, pues nada, me la consulta por email, ya lo saben. Y no, bueno, si no tomas gluten, ya está. Entonces, es que no recordaba, Elba, si tú de por sí no tomas gluten, testa esos cereales, haz el test con esos cereales sin gluten, tal cual. La cosa es que aquí no trates de cambiar las cosas a como lo haces habitualmente. Es decir, exacto, sí. Yo, sinceramente, de memoria, como son varios, yo no me acordaba. Yo sabía que tú estabas con la dieta baja en fondos, pero no sabía que no estabas, que estabas sin gluten específicamente. Si estás sin gluten, vale, pues testa esos cereales, esos FODMAPs sin gluten, como lo estás haciendo, ¿vale? Esto es porque aquí la idea es, tenemos que hacer los cambios mínimos. Aquí que el único cambio, lo único diferente que hagas un poco sean los desafíos. ¿Vale? Perfecto. Bueno, chicos, como os he comentado, los que han llegado tarde, el motivo por el que adelanté la sesión, pues que tengo una sesión ahora yo de paciente, bueno, no de paciente, de familiar de paciente de mi padre, por videoconferencia para hablar con su geriatra y su nefrólogo, un tema de insuficiencia renal, unas cosas que tiene. Así que, muy bien, Susana, gracias. Voy a comentarles brevemente, rápidamente, los contenidos de la próxima sesión. ¿Vale? Entonces, los contenidos de la próxima sesión, bueno, lo primero, obviamente, va a ser el replay de esta sesión, la repetición de esta sesión. Luego vamos a poner los contenidos ya de la etapa de reequilibrar, que son las sustancias, los prokinéticos, que son los que ayudan a ir movilizando todo el intestino lentamente, pero que ayudan también a barrer esas bacterias que muchas veces se quedan ahí rezagadas y que ayudan a irlas barriendo y empujándolas también hacia el colon. Luego también hablaremos, publicaremos lo que te estaba diciendo Elba, de la fase 2B de la dieta baja en FODMAPs, la reintroducción, es decir, ya la reintroducción de alimentos, es decir, los FODMAPs combinados y con varias tablas también, algunas tablas de reintroducción. Una cosa en particular de esto, ya os lo comentaré luego también en la próxima sesión. Esto normalmente, yo no soy nutricionista, yo he ayudado a algunas personas a hacer esto, a varias personas, y es más, hay probablemente un curso que voy a sacar sobre esto. Pero de todas maneras, el tema de los gustos personales y muchas veces combinaciones para el balance, el equilibrio nutricional, es complicado. A veces se necesita ayuda de un nutricionista, tenerlo en cuenta. Pero vamos, yo estoy tratando de dar lo máximo posible de contenidos y del temario para que sepa más o menos cómo se hace en la práctica y cómo lo hacen los nutricionistas también, ¿vale? Luego también lo que os dije durante esta sesión, voy a hablarles un poquito también, un poquito más en detalle el del die-off y cómo diferenciarlo de las reacciones alérgicas o los efectos secundarios de antibióticos. Y luego lo que también me habéis estado pidiendo bastante, que mucha gente tenía dudas y que está muy, muy en boga. Incluso he publicado hace poco algunos contenidos de eso y algunos episodios del podcast sobre el intestino permeable, los conceptos básicos, causas y factores asociados y estrategia, ¿no? La estrategia 3R para reparar el intestino permeable. ¿Vale? Muy bien, pues nada. Entonces, eso ha sido todo por hoy, chicos. Espero que sigáis bien. La próxima sesión probablemente va a ser el 17 de octubre, el jueves 17 de octubre, pero que no haya nada. Y claro, vamos a tratar de hacerla, como dije al principio, no tan tarde a las 6, 6 y media, no a las 4 tampoco, que yo llego con la lengua afuera, es que no llego casi también porque tengo que trabajar al hospital, comer, almorzar corriendo y no llego. Y sería pues probablemente sobre las 5, más o menos calculo yo. Más o menos, 5, entre 5, 5 y media, ya veremos, ¿vale? Nada, bueno, pues ya está. Tendréis todo ahí en el área de miembros, los contenidos, y también vais a tener luego, unos días antes, una semana antes, os daré el formulario para llenar por si queréis consultarme cualquier cosa específica en la siguiente sesión. ¿Vale? Bueno, pues muy bien, chicos. Ya está. Entonces ya no os doy más la vara en la tarde. Cualquier duda, cualquier cosa que necesitéis, ya lo sabéis dónde estoy, ya sabéis dónde contactarme y cualquier otra duda sobre las etapas que crean que os pueda ayudar, no solo a vosotros, sino al resto, dejarlo ahí en las páginas específicas. ¿Vale? Muy bien, pues nada. Muy bien, chicos, ya estamos en contacto. Hasta la próxima. Chao, chao.